Cuando un bebé tiene hambre, llora. Y cuando un adulto está insatisfecho, también llora. Solo que los adultos camuflamos nuestros llantos interiores por nuestros vacíos, insatisfacciones personales, los camuflamos de diversas maneras, pero es un llanto. Algunos quizás los camuflan con bajón, con tristeza, con depre, y el motivo es la sensación de vacío interior. Otros con quizás la búsqueda compulsiva de placer, de gozar intensamente para anular la sensación de vacío. Otros quizás con la hostilidad, la agresividad, el maltrato que a veces tenemos entre nosotros y que es signo de insatisfacción personal. Como nos sentimos insatisfechos o disconformes con nosotros, estamos hostiles y saltamos por poca cosa agrediéndonos mutuamente. Lo cierto es que cuando estamos insatisfechos, cuando estamos con hambre interior, también nosotros de estos modos, y otros probablemente también, de estos modos lloramos. Hoy empezamos la lectura del capítulo 6 de Juan, que arranca con esta multiplicación de los panes. Jesús sacia el hambre de la gente multiplicando los panes. Y después vendrá, los próximos domingos, toda la lectura del largo discurso del pan de vida. Así que vamos a reflexionar hoy y los domingos que vendrán sobre nuestras hambres, nuestros vacíos, nuestras insatisfacciones y nuestras saciedades, por dónde rumbear. La lectura del Evangelio de Juan en estas semanas viene como a cubrir un vacío que se arma porque el Evangelio de Marcos, que es el que leemos durante todo el año, es el Evangelio más cortito de todos, así que quedan unas semanas sin cubrir. Bueno, ahí aparece el Evangelio de Juan con este relato del signo de la multiplicación de los panes. A Juan le gusta llamar a los milagros signos. ¿Por qué signos? Porque son señales, esos gestos extraordinarios, son señales de algo más importante que el gesto milagroso como tal. Son señales de quién es Jesús. A lo largo de todo el Evangelio de Juan, Jesús va realizando signos de lo que Él es. Por ejemplo, cuando cura al ciego de nacimiento, un hombre que vivió toda su vida en las tinieblas y lo hace ver, Jesús dirá, ese es un signo, Jesús dirá, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, dirá Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora que multiplica los panes, enseguida, el domingo que viene, Jesús dirá, yo soy el pan de vida. De modo que cada signo, cada milagro, es signo de lo que Jesús es, quiere ser para todos nosotros. En este caso, quiere ser pan, él mismo, y por eso realiza este signo de la multiplicación de los panes. Que del punto de vista narrativo, Juan, no digo que lo calca, pero se inspira narrativamente en la primera lectura de hoy, la del profeta Eliseo, que recibe de un hombre que viene a verlo 20 panes de cebada. Eliseo, el gran profeta del Antiguo Testamento, le dice a este hombre, dale de comer a la gente, había 100 personas. El hombre dice, esto no va a alcanzar, vos dale, porque Dios dice que cuando compartimos, alcanza y sobra. Y bueno, les dio de comer y alcanzó y sobró, dice el texto. Eran panes de cebada. Bueno, Juan dice que la multiplicación de los panes de parte de Jesús son panes de cebada. Y termina el texto diciendo, la gente dice, al ver el milagro, el signo, este es el profeta que debía venir al mundo. Y acá ya hay dos tips, digamos, narrativos por los cuales Juan quiere vincular este milagro con el de Eliseo. Primero, que los panes eran de cebada, en los demás evangelios no eran de cebada, y además lo identifican a Jesús como el profeta que debía venir al mundo. Un poco el nuevo Eliseo, ¿no? Una nueva versión de Eliseo. Pero sobre todo hay una característica del milagro de Jesús que es idéntica a la del profeta Eliseo, y es donde me quiero concentrar para hacer nuestra reflexión de hoy. Hay una tensión importante entre lo que se tiene para alimentar a la gente y la necesidad, la gran cantidad de gente que hay para alimentar. Es muy poco 20 panes de cebada para 100 personas, mucho menos lo es 5 panes de cebada y 2 pescados para alimentar a 5.000 personas. Y esta tensión entre lo que se tiene y lo que hace falta saciar es la tensión constante de nuestra vida. Todos, yo diría, sin excepción, todos somos más o menos insatisfechos porque sentimos que la vida nos queda grande, que la vida no nos termina de saciar. Nos queda grande y a la vez no nos termina de saciar, nos queda chica. ¿Por qué? Porque en última instancia nosotros tenemos una ansia, una necesidad, un anhelo sin límites de vida y de amor. Anhelamos ser personas significativas, anhelamos, digamos, tener sentimientos de valoración de nosotros mismos, de ser alguien para nosotros y para los demás que no tienen límites. Uno no se conforma con ser poquita cosa. Dios grabó dentro nuestro un anhelo de intenso de ser alguien en la vida. Y eso está muy vinculado a otra gran necesidad, otro gran anhelo, que es el hambre, la necesidad, el anhelo de amor. Es decir, nuestras ansias de ser amados son también ilimitadas. Necesitamos entonces ser personas significativas, valiosas e importantes. Necesitamos además sentirnos queridos, no un poquito queridos, sino nuestra demanda de amor no tiene límite. Y sin embargo, nuestra capacidad de darlo sí tiene muchos límites. Pongo un ejemplo, cuando se casa una pareja, aquí justo en este lugarcito de adelante, cuando ustedes se casaron, los que estén casados, se prometieron un amor a la medida del anhelo, de la necesidad de cada ser humano, un amor incondicional, sin límites y para toda la vida, amor eterno. Esa es la medida del amor que el alma humana necesita. Sin embargo, es un amor que es a la medida de nuestra necesidad, pero a la desmedida de nuestra posibilidad, porque nadie puede amar como lo promete hacerlo el día que se casa. Esto es, nadie es tan perfecto de dar un amor perfecto todos los días, toda la vida. Y entonces ahí se genera la misma tensión que se produce en el milagro de la multiplicación de los panes, que es que hay más necesidad que posibilidad. Hay más necesidad de recibir que posibilidad de dar. Y digo entonces, todos nos sentimos más o menos acreedores de la vida. Mis padres me deben, mis hijos me deben, mi país me debe, mi familia me debe. Todos nos sentimos acreedores, es decir, facturamos, le pasamos la factura de lo que los demás que debieron hacer esto por nosotros todavía no lo hicieron. Mi marido me debe, mi mujer me debe, y así sucesivamente. Pero además de ser acreedores, somos deudores. ¿En qué sentido? En que justamente el vínculo siempre es recíproco. Así que no le estoy dando lo suficiente a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mis viejos. Todos nosotros sentimos entonces, por un lado, que nos deben mucho, por otro lado, que debemos mucho. Esa tensión entonces entre lo que todos necesitamos y lo que realmente podemos genera como un déficit. La tensión se resuelve en el Evangelio, tanto en el texto del profeta Eliseo como en el Evangelio, mediante el milagro, que consiste en que no es que Jesús vio a las 5.000 personas y hizo tic con un dedo y apareció un catering así de lujo, espectacular, de la nada, un montón de pollo y carne y asado y vino y coca y todo para que la gente tuviera. No, eso no es un milagro, sería un acto mágico. Lo milagroso es que Jesús se abre a recibir lo que uno de sus discípulos, Andrés, le ofrece. Le dice a Jesús, Andrés, mira, acá hay un chico, a ver, pibe, vení. Acá hay un chico que tiene 5 panes y 2 pescados. Un niño en la Biblia, en los tiempos bíblicos, es un irrelevante social. O sea, es nadie, socialmente hablando. Un insignificante. Es lo más humilde, digamos, en la escala de desarrollo social. Bueno, el que menos cuenta, el más humilde, tiene apenas 5 panes de cebada y 2 pescaditos, y Jesús dice, tráiganmelos, que la gente se siente. Hay pasto, vamos a comer entre todos. Y dice el texto entonces que, puesto en común eso poquito, ese aporte modesto, se produce este milagro de la multiplicación y de la saciedad de toda la gente. Y sobran 12 canastas, 12 es el número bíblico de Israel, las 12 tribus de Israel, y del nuevo Israel, la iglesia, los 12 apóstoles. Quiere decir que narrativamente Juan nos tira este mensaje. La iglesia va a vivir toda su vida de las obras de aquellas 12 canastas, de aquel milagro increíble. Las obras me suena medio al peyorativo. A ver, de la sobreabundancia de aquel milagro, la iglesia va a vivir de por vida. Y de hecho nosotros vamos a comulgar lo que sobró de la multiplicación de los panes como pan de vida. Es decir, la iglesia va a vivir de la sobreabundancia del amor multiplicador de Jesús en nuestra vida. Y así como no hubo milagro sin los 5 pancitos de cebada, tampoco hay pan de vida, tampoco hay Eucaristía sin pan, sin hostias, quiero decir. Y ustedes traen desde el fondo el pan, que lo depositamos sobre el altar, y ahí se opera de nuevo este milagro de amor tan infinito, como dice la canción, de nuestra vida, el pan y el vino, lo poquito que podemos ofrecer se convierte en su vida, en la vida eterna, que se nos es ofrecida en la comunión. Y esto entonces simboliza litúrgicamente lo que el milagro simbolizó en aquella mañana o tarde en Galilea, y que es lo que ocurre en toda nuestra vida, que es que tenemos una ansia insaciable, tenemos posibilidades de poder saciarla muy limitadas. ¿Quién pone el resto? ¿Quién suple? ¿Quién genera, digamos, el milagro de que el déficit no se note tanto? Lo generamos todos, lo genera por supuesto Dios, pero con nuestro aporte de los 5 panes de cebada. Esto significa que lo que soy como ser humano limitado, eso es lo que tengo que ofrecerle. Yo, como ser humano limitado, sacerdote, cura, es lo que esto que soy, esto les doy, como dice la canción. No tienen un cura perfecto, pero me tienen a mí. Y solamente van a sentirse saciados si yo me doy totalmente dentro de mis limitaciones. Y vos no tenés un esposo perfecto, tenés el esposo que tenés. Pero no te interesa en realidad que sea perfecto. Lo que te interesa es que con todas sus limitaciones, él se entregue totalmente. Y recíprocamente, él no necesita una mujer perfecta, así que no te mates por ser perfecta. Pero sé totalmente lo que sos para él. Y los chicos no necesitan padres perfectos, pero necesitan padres que con todas sus limitaciones vivan para ellos. Así como ustedes padres no necesitan chicos perfectos, pero sí necesitan que sus hijos con todas sus limitaciones sean cariñosos y agradecidos y afectuosos. Nadie necesita que el otro sea perfecto, pero sí nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que todos pongamos en la mesa común de la vida, de la convivencia, pongamos nuestros 5 panes de cebada. Porque si ponemos todo lo poco que somos y tenemos, pero lo ponemos, se opera esta experiencia mágica, misteriosa, milagrosa, de la comunión. Y entonces sé que estoy en comunión con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, mis viejos, mi comunidad. Somos todos limitados, pero en comunión se genera una sensación de infinita saciedad. Es Dios quien genera ese sentirnos colmados cuando sabemos que el otro no se reservó nada para sí mismo. Y entonces fíjense, si realmente tenemos ansias infinitas y tenemos posibilidades muy finitas, muy limitadas, la tensión queda resuelta por lo que Dios es capaz de obrar cuando nosotros nos entregamos. Deberíamos decir que no siempre esto se cumple, y por eso lloramos, como dije, ¿no? Nos deprimimos o buscamos placeres o nos enojamos por nuestros vacíos. Estamos insatisfechos los unos de los otros. Y digo, ¿por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir porque o bien porque soy egoísta y me da fiaca, y después de varios años o bastantes años de matrimonio, o yo, mis 32 años de cura, digo, bueno, yo a la gente de la Merced le tiro así 2 huesitos y chao, se quedan todos contentos y listo, ¿no? La vida, si yo con el correr de los años me voy haciendo más mediocre y más egoísta y me reservo más y digo, no, yo a mi mujer la dejo contenta, la saco a pasear una vez por mes como si fuera un perro la mujer, ¿no? La saco a pasear una vez por mes y ya está contenta. No. El egoísmo es un gran bloqueo para que yo pueda darme totalmente en mi limitación. Entonces una cosa es ser limitado y otra cosa es autolimitarse por egoísmo. O, en segundo lugar, no por egoísmo, sino por esos nudos interiores, esas trabas, esos bloqueos interiores que me impiden ser una persona más generosa, más libre, más entregada. Y bueno, yo tendré que intentar desbloquear mis trabas y mis no me sale la palabra, mis traumas interiores. Si lo hago yo, bien, si no, pido ayuda a un psicólogo, a un amigo, a un consejero, a un director espiritual, la confesión, lo que fuere. Pero yo tengo que tratar de desbloquear lo que en mí me impide ser limitado, pero ilimitadamente tuyo, totalmente tuyo. Por eso es que Jesús no opera el milagro sin cinco panes de cebada, pero claramente los cinco panes de cebada no podían saciar a la muchedumbre. Jesús quiere darnos saciedad, Él es el garante de esa saciedad, y en la medida en que nosotros nos entreguemos con mucha humildad, con mucha generosidad, los unos a los otros. Necesitamos entonces que nuestra limitación humana, que todos tenemos obviamente, no sea un obstáculo para nuestra saciedad en la convivencia, sea un posibilitante, ¿no es cierto? Y entonces, si yo soy limitado, no podré imponerle al otro mi limitación, en el sentido de decir, bueno, vos te casaste conmigo, ahora jorobate, como diciendo, mirá que soy mediocre, soy así, no me busqué porque me encontrás. Esta cosa, estas personas que le imponen al otro su propia mediocridad. Tenemos que relacionarnos desde nuestra propia limitación. Y entonces, ¿cómo se hace para limitarnos, para relacionarnos unos con otros de un modo limitado? Bueno, pidiendo disculpas, explicando, decir, mira, gorda, disculpame, se me fue la mano, te traté mal, esto, o viejo, papi, disculpame, te traté mal, no fui generoso. O sea, uno no puede imponerle al otro la propia miseria, sino en todo caso proponérsela con mucha humildad y tratar, por supuesto, de crecer. Aquello que dice tan lindo esta teóloga catalana, una monja, Dolores Alexander, ¿no?, que dice que cada hombre o mujer debería caminar por el mundo con un cartel acá que dijera, hombre o mujer en construcción, disculpe las molestias. Bueno, todos somos hombres y mujeres en construcción, disculpen, soy el cura que estoy tratando de ser mejor cura, pero por ahora me está saliendo esto, así que disculpen. Entonces es muy distinto convivir con los humildes aportes de los cinco panes y dos peces que podemos darnos unos a otros, a imponerle al otro violentamente mi propio egoísmo, mi propio temor, mi propia mediocridad, diciendo yo soy así y no voy a modificarme. Bueno, pidamos al Señor entonces ser esperanzados, ¿no?, en que no necesitamos ser perfectos, ni los demás tienen que serlo para saciar mis necesidades, pero sí necesitamos ser humildes y generosos para que Dios opere el milagro de nuestra saciedad.